7 y 20 minutos, ya saben, esta sintonía nos marca cada miércoles el arranque de nuestro espacio dentro del ámbito sanitario, nuestra escuela de salud. Nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. En otro día, otro miércoles más, esperemos que, en fin, tengamos buenas noticias. Así, se estaba precisamente actualizando, ¿no?, viendo por aquí la web del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, donde aparecen esos datos en cada jornada, y todavía no han salido los datos de hoy. Lo iremos actualizando a lo largo de esta conversación, de esta sección de la Escuela de Salud, para ver si, bueno, pues los datos de ayer, que reflejaban cierta estabilización, ¿no?, en el crecimiento de positivos, que había sido tan importante en los últimos días, para ver si se estabiliza, de hecho, como ocurriera ayer, o no, o hay una variación en esa tendencia. Ojalá que sí, y que esto se mantenga durante los próximos días, pero ya decimos, estaremos atentos. Ahora vamos a ir repasando la situación en nuestra localidad, nos vamos a quedar con distintos temas que tenemos previstos en una jornada, por cierto, Antonio, en la que además se conmemora el Día Mundial de la Salud, en este 7 de abril. Efectivamente, este 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, que se celebra todos los años en esta fecha, conmemorando el que en este año, precisamente, en que haya igualdad en todos los países, en todas las sociedades, en el acceso a la salud. Es una fecha muy importante que hay que recordar todos los años, porque la salud es lo que va activando en todo. Tanto es así que cada vez que alguien tiene relación con alguien, pues lo primero que le manda es saludos, deseándole salud. Pues lo recordaremos de todas formas también en los próximos minutos, porque, como tú decías, muy importante la equidad en torno a la salud dentro de un propio país, ¿no? Pero además, imaginemos, ¿no?, a nivel mundial, las situaciones tan distintas que se pueden ver, y por un ejemplo muy claro es el de las vacunas, cuando hay países muy avanzados en la vacunación, mientras que otros ni siquiera ha llegado una sola vacuna. Bueno, pues haremos referencia también a ese Día Mundial de la Salud. Y antes de comenzar, Antonio, sí que quería hacer un saludo, ¿no?, para arrancar. Sí. Bueno, un saludo a todos los ubriqueños, pero como es imposible hacerlo individualmente, pues de vez en cuando pues vamos saludando a alguno y poco a poco iremos entendiendo. En esta ocasión, cordial saludo a otro de los activos oyentes de este programa, Antonio Agüeda y su esposa Ana María, que en fin, son activos oyente de Radio Brique, y así que pues para ello un cordial saludo. Vamos con la materia, si te parece, Antonio, y en ese sentido, bueno, pues estaba viendo por aquí, recordando los datos de ayer. La verdad es que la semana comenzaba con bueno, pues un repunte explosivo de datos, que es cierto que bueno, pues tenía que ver con los últimos cuatro días. Desde el miércoles pasado no había datos con respecto a la incidencia. Y claro, el lunes se recogieron todos ellos, jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, pues con una cifra nada menos que de 150 positivos. Como recordábamos, el lunes, ayer se estabilizaba un poco ese crecimiento, hasta 7 nuevos positivos, pero de todas formas, Antonio, con una tasa que, recordemos, sigue siendo la tercera más elevada de toda Andalucía, la de Ubrique. Además, los otros dos municipios que están por delante, la verdad es que tienen menos población. Uno de ellos tiene 600 habitantes, el otro 5.000. Así que con el número de habitantes de Ubrique, bueno, pues no hay ningún otro que tenga una tasa tan elevada en Andalucía, por encima de esa barrera de 2.000 casos. Y por tanto, bueno, pues hay que mantenerse muy firmes y durante bastantes jornadas para poder revertir esta situación. Sí, no queda otra. Es una cosa extraña de que de una tasa cero durante varias jornadas haya pasado a 2.200, 2.005 como estamos ahora, y en fin, ya digo, serán los epidemiólogos y la autoridad sanitaria la que investiguen cuáles han sido las causas de esta subida tan exponencial, ¿no? Y que no ha podido todo de sorpresa, y quizás pues puede que haya sido motivo, no lo sabemos todavía, de alguna posible relajación en algunas comidas entre amigos, en algunas comidas entre familiares, como he comentado muchas veces, es además que me puede pasar a mí, a ti, a cualquiera, que estamos con nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, y nos tomamos un cafecito simplemente y nos bajamos, nos quitamos la mascarilla, estamos en nuestra casa, estamos en un bar, nos quitamos la mascarilla y sin darnos cuenta pues seguimos con la mascarilla quitada durante toda la sesión, que puede durar un cuarto de hora, media hora, una hora, el tiempo que estemos juntos, y ahí es donde está el peligro, ahí, porque es que es invisible, no nos damos cuenta, porque una cosa tan natural, el estar tomando un café, el tomando una cervecita con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestro amigo, o con nuestra novia, con nuestra pareja, que no nos damos cuenta, y si vivimos fuera del mismo domicilio, pues no somos convivientes, y ahí está el peligro, porque cuando somos convivientes, pues mira, nos contagiamos entre nosotros, pero cuando son la amiga que vive en un lado, el marido que trabaja en otro lado, el primo que está en otro lado, pues eso se dispara como la pólvora. Y puede que ahí haya estado el cómplice de esta situación, que hemos estado también con tasa cero, que sin darnos cuenta nos hemos relajado, y son las cosas que pasan, y después lo único que puede pasar es que sirva de calmiento y tengamos todos tengamos, en fin, más precaución, porque es que el virus este, como es invisible y es tan contagioso, sobre todo esta cepa británica, que no sabemos si es la que nos está afectando, que en cualquier momento lo podemos pillar sin darnos cuenta, sin saber cómo. Yo creo que todos somos conscientes de la situación, pero es cierto que cuando hablamos de tasas quizás nos perdemos, tasas por cada 100.000 habitantes. Si hacemos un cálculo rápido, teniendo en cuenta la población de Ubrique, de 16.605 personas, ahora mismo hay 335 positivos durante los últimos 14 días, así que eso supone pues un caso de COVID por cada 50 habitantes. Exactamente, yo tengo dudas de algunas cosas, que es que no desde el principio de todos los programas nunca no me aclaro. Yo no sé si estos casos que nos dice la Administración Sanitaria son casos confirmados por PCR o son casos de diagnosticados de antígeno o es la suma de los dos, es que no tengo ni idea. Porque recordemos que los test de antígenos son aquellos que a la media hora te dan el resultado, a los 20 minutos, al cuarto de hora, a la media hora. Y dice, espérate un poquito que ahora te daremos resultados. Esos test son muy fiables y son casi el 100% de resultado exacto cuando la persona tiene síntomas. Es decir, son personas que tienen algunos síntomas típicos compatibles con COVID, como pueden ser un posible resfriado, y estoy resfriado, yo no sé si esto es un resfriado COVID, puede ser un síntoma gripal, dolor de garganta, con fiebre, fiebre con dolor de cabeza, y en fin, cosas así, y estos son síntomas que puede ser un cuadro gripal, como siempre, un resfriado, puede ser COVID. Entonces, ahí si te hacen el test de antígeno de media hora y te da positivo, es que es COVID. Si te da positivo, es que es COVID. Ahora, una persona dice, bueno, yo no sé, pero yo he estado en un bar, he estado con una reunión de amigos, donde hay casos de COVID, yo me lo voy a hacer aunque no tengo síntomas, y me hago el test de antígeno. Si me da positivo, es que soy COVID, pero si me da negativo, no quiere decir que no lo tenga. Es decir, cuando da negativo, puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que al menos me lo hago, me da negativo y lo tengo, siento negativo. Y entonces me da confianza, soy un falso negativo y me voy a mi casa y contagio a mi padre, a mi hermano, a mi primo o a todos los que estén por allí o el que estén en el trabajo. Ese es el problema de los test. Un PCR positivo o un antígeno positivo, no cabe duda. Estás contagiado y te tienes que aislar y punto. Ahora, en el caso del test de antígeno negativo, hay que tener mucho cuidado. Porque si tú has estado en un sitio sospechoso donde hay varios casos positivos y tú has estado allí en medio, aunque te dé negativo, debes hacerte una PCR a los dos días para confirmarlo. Y entonces, si la PCR da negativa a los dos días, pues entonces ya puede decir que sí, que no, exactamente negativo. Esto es un poquito complejo, pero hay que saberlo. Sobre los datos que apuntaba anteriormente, Antonio, en su propia web, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, establece que el dato confirmado pedía, que es el dato de confirmados en cada jornada, en cada municipio, se refiere a pruebas diagnósticas de infección activa, incluye todos los casos de COVID con infección activa confirmados por técnica PCR o test de antígenos rápidos de última generación. Así que se incluiría ambos tipos de test. Los positivos, pero no los casos negativos. Es decir, ahí incluyen los dos test, que es lo que sabemos, porque es que al principio solamente se incluían las PCR, ya se incluyen los dos, eso sí, decía. Sí. Y por eso la estadística que hay hace varios meses era diferente ahora, porque no incluían los otros de antígenos. Ahora ya se incluyen, pero hay que tener presente eso, que hay test de antígenos, los de media hora, que no son tan fiables como las PCR. Y si me hecho una PCR y a la media hora me dio el resultado, no. Si a la media hora le dieron el resultado, no era PCR, era un test de antígeno. Y si le dio negativo y usted estuvo en contacto con varias personas positivas o casos sospechosos, debería hacerse la PCR, que tarda un día o dos en dar resultado, debería hacerse la PCR a los dos días, si es que estuvo usted en un sitio sospechoso, en donde había varios casos, donde usted estaba comiendo y bebiendo sin mascarilla, y entonces, al menos negativo, pero también puede ser positivo, aunque haya negativo el test de antígeno. El test de antígeno no es tan fiable como el PCR en caso de que no haya síntomas. Y de hecho, ¿no? Por eso lo hemos insistido aquí, ¿no? En diferentes oportunidades, y así lo marcan las estrategias, ¿no? Que, a la espera de ese PCR, o en cualquier caso, si se sospecha, se ha estado ese tiempo sin mascarilla, aunque nos haya dado negativo, tenemos que permanecer en cuarentena durante los días que se marca la normativa. Exactamente. Caso estrecho, se considera caso estrecho que debe guardar cuarentena de 10 días, aunque se encuentre bien, aunque no tenga síntomas, toda aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado, es decir, yo he estado en contacto con mi primo, con mi amigo, y a él le ha salido el antígeno positivo, le ha salido la PCR positivo, es un caso confirmado, está clarísimo, la va positivo, pues está confirmado. Pues si usted ha estado en contacto con esa persona a menos de 2 metros de distancia, durante más de 15 minutos, y sin mascarilla, él o usted, o los dos, ¿no? Porque estáis comiendo, estáis fumando, estamos lo que sea, estaba en un velatorio, estaba fumando los dos, o uno de ellos, y estaba sin mascarilla, o no correctamente puesta, si con la nariz al aire o lo que sea, no estaba correctamente puesta, pues usted es un caso estrecho. Y entonces yo debo guardar cuarentena durante 10 días, aunque no tenga síntomas, porque un caso sospechoso. Un caso sospechoso, un caso estrecho, y debe guardar síntomas. Bueno, un caso sospechoso es aquel que tiene síntomas, hay que diferenciarlo un poco. Bueno, ¿qué diferencia entre caso sospechoso y caso estrecho? Caso estrecho es el que ha estado en contacto, ya digo, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos, sin protección. Y caso sospechoso es la persona, independientemente, que no haya dicho, yo que no he estado tomando café con nadie ni en casa, bueno, pero usted tiene síntomas. Caso sospechoso es el que tiene síntomas sospechosos, que son parecidos a los de la gripe, aunque sea. Es decir, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, con esto ya es caso sospechoso. Y tienes que guardar cuarentena o hacerte la PCR, claro. Esto evidentemente es vital para que logremos frenar los contagios, en el caso, por ejemplo, de nuestra localidad, con una tasa de incidencia tan elevada. Bueno, pues recordado esto, siguiendo con los datos, Antonio, también te quería preguntar, ya no solo desde la perspectiva local, sino comarcal, porque hablábamos de la situación excepcional de Ubrique, ¿no?, con esa tasa tan alta, pero es que en el caso de la comarca de la Sierra, la tasa de incidencia ahora mismo está en 583,2, es la por distritos sanitarios. Habrá que ver la actualización ahora de los datos, pero es la más elevada por distritos de toda Andalucía. También, ¿no?, hay varias poblaciones como Alcalá del Valle por encima de 1.000, Puerto Serrano 1.200, El Gastor 925, El Bosque 982, muy por encima de cómo está la tasa en grandes ciudades, en otros puntos de nuestra provincia. Una situación también excepcional, ¿no?, y extraña. Es que es extraño, porque yo no creo que aquí las personas tengamos una defensa más baja que en el resto de Andalucía. Aquí, claro, es que hay muchas incógnitas, lo que decíamos al principio, hay falta de información. No sé yo si es que Sanidad, es decir, la Consejería de Salud ha dado instrucciones para que no se comuniquen todos los datos, nada más que lo que aparece en la estadística, pero que a mí me gustaría saber, y a todo el mundo, cuántas pruebas por habitante están haciendo en diferentes comarcas, por ejemplo, en alguna comarca de Almería, de Málaga, de Sevilla, en comparación con la Tierra. Es decir, si por ejemplo aquí estamos haciendo muchos test, muchas pruebas, y hay casos, pues salen muchos, casos. Ahora, si en Almería hacen menos pruebas que aquí, en Málaga hacen menos pruebas que aquí, en Sevilla, en Huelva hacen menos pruebas que aquí, pues a lo mejor es por eso, por lo que ahí salen menos positivos. A lo mejor es más positivo que aquí, pero a lo mejor hacen menos pruebas. Yo no sé exactamente cómo se hacen las pruebas, cómo se hacen los protocolos de hacer los cribados, qué tipo de pruebas los cribados, si son PCR o test de antígeno, creo que son la mayoría con test de antígeno. Y ya digo, entonces los casos negativos son muchos, aunque la persona esté infectada. Es que es muy difícil valorar toda esa situación si no se facilita los datos. Entonces, pues, pero es extraño, ¿eh? Es extraño que la Sierra, porque o es que aquí estamos más descuidados que en ningún sitio, porque esto puede interpretarse, bueno, o hay una de las cosas, o la Sierra no se ha estado haciendo suficientes análisis para detectar los primeros casos, entonces está expandido el fuego. Si tú el fuego no lo apagas al principio, se extiende por todo el bosque. Pero una de dos, o no se han hecho los análisis que tienen que haberse realizado, o las gigantes son muy descuidadas en la Sierra de Cádiz. Yo que otra explicación no tengo, o aquí ha venido un virus diferente que es muy invasivo, que no, ese virus no existe en otro lado más que aquí en la Tierra, esa variedad de virus. Yo que la verdad no comprendo, hay ciertas cosas que no se pueden opinar, yo por lo menos no puedo opinar, porque es que tengo esa duda, tengo esa falta de información, pero que no la encuentro en ningún lado. No sé si Radio Ubrique tiene alguna otra información diferente. No, la verdad es que decimos sobre la comarca de la Sierra, además está esa situación, ¿no? Excepcional y, bueno, pues extraña con respecto a otras comarcas con municipios, bueno, pues muy afectados, como en el caso de Ubrique. Últimas o noticias que marcan la actualidad en torno a la COVID. Por ejemplo, hoy el Comité de Expertos a nivel andaluz se vuelve a reunir esta tarde a partir de las 6 en el Palacio de San Telmo de Sevilla. Y bueno, pues se trata de revisar las medidas restrictivas que teníamos hasta ahora, cuanto a toque de queda, horarios y demás. Es verdad que Ubrique, al estar en nivel de alerta 4, grado 2, tampoco ahora mismo dependemos de eso. Nos afecta más, bueno, todas las restricciones tan elevadas que tenemos. Pero ya digo, el marco general, vamos a conocer las novedades, en cualquier caso, para las próximas semanas, próximos meses, esta tarde. Y por otra parte, una última hora que destaca el uso de la mascarilla en la playa. Habíamos oído como una actualización del BOE, por parte del Ministerio de Sanidad, apuntaba que era obligatorio el uso de las mascarillas en la playa, y parece que va a haber rectificación de sanidad para que solo se tenga que utilizar para pasear por la playa y siempre que no haya distancia. ¿Qué te parece? Bueno, esto de la mascarilla es un lío, porque es que desde el principio de la pandemia se nos están dando informaciones a veces contradictorias y a veces insuficientes y a veces no aclaratorias, que no aclaran nada. Desde un principio se dijo, bueno, en un principio se decía que la mascarilla no hacía falta en ese momento, que pito que flauta, que casi las de tela, en fin, un lío. Y es que no había, es decir, todo el mundo lo que creo es que no había suficiente mascarilla, y para no crear alarma social, desde que todo el mundo fuera a invadir la farmacia para buscar una mascarilla, que eran carísimas, que no existían. Entonces después decían que había que usarla continuamente, pero siempre que la distancia fuera menos de 2 metros, después que había que usarla, después ya por último, que hay que usarla continuamente. Lo que sí está claro, que la mascarilla nos protege de que las secreciones, la saliva que emite una persona al hablar, al estornudar, al respirar, pues esa gotita de saliva pequeña que no vemos, cargada de microbios, pueda llegar a nosotros. Entonces, con la mascarilla se impide. Ahora bien, tiene que ser una distancia inferior a 2 metros. Cuando la distancia es superior a 2 metros, se supone, más, si estamos, por ejemplo, en un ambiente abierto, en una terraza, en el campo, en la playa, pues la dispersa. Cuando está a una distancia comprobada de más de 2 metros, de metro y medio o 2 metros. Entonces ahí, en un principio, no hacía falta mascarilla porque el aire la dispersa. Diferente, y ya se dijo hace ya muchos meses, que se había visto que los ambientes cerrados, especialmente en los sitios, por ejemplo, en los vestuarios de las fábricas, de las empresas, de los centros deportivos y en los aseos, que hay poca ventilación y que está un aire muy estrecho, se concentraba las gotitas de saliva en el aire y entonces pues, era un sitio de riesgo. Igual que, por ejemplo, los restaurantes y bares, que son sitios cerrados en general, pues son sitios de riesgo porque se concentran las gotitas. Entonces se recomendaba mucha ventilación dentro de los locales y hacer posible actividades al aire libre. Pero eso es algo lógico. Lo que no era lógico es que estando tú en la playa, donde por poco aire que haya, siempre hay una brisa, o si vas paseando por el campo, o simplemente por una calle que está vacía, porque te gusta pasear a las 7 de la mañana y esta hora no hay nadie, tienes que llevar la mascarilla. Es decir, es que no se comprende. Y dice, bueno, pero ¿por qué la tengo que llevar? Si nadie me va a contaminar a mí, porque yo no estoy con nadie. Y yo voy a contaminar a nadie porque no me encuentro con nadie. Y si voy por el campo, a mí me encuentro una persona que va a 3 o 4 metros de distancia de mí. Eso es absurdo, ya que voy a respirar el aire puro, ahora tampoco tengo que llevar la mascarilla en el campo, o tengo que llevarla por la carretera, que yo voy por una parte de la carretera y otro va por el otro lado, y además corre el aire. Y entonces esas cosas no las explican. Y al no explicarlas, las personas pues no lo comprenden, muchos no lo hacen porque ven que es una arbitrariedad, que esto no tiene sentido común. Pero claro, como es la norma, es la ley, pues la ley es la ley, y guste o no guste hay que cumplirla, o que cambie la ley, o los parlamentarios que son las que pueden cambiar. Pero claro, ya llega un momento en que como la ley entonces ya no se cumple, porque esto es arbitraria, pues entonces deciden cambiar y hacer las cosas más lógicas. Y yo no sé si estará ya aprobada, que se pueda ir, yo esta noticia todavía no la he visto, Juan Carlos, no me ha dado tiempo, que se pueda ya ir por la playa, por ejemplo, o por, digo yo, por el campo, que tú no vayas en grupo, por supuesto, porque si tú vas por el campo o por la playa en grupo, estamos la misma que si estás en una casa. Pero si tú vas separado 2 metros de una persona por el campo o por la playa, donde circula el aire, pues ahí no sé si ya se han dado cuenta y lo permiten. Porque sería una cosa, en mi opinión, una cosa lógica. Ir por el campo, ir por la playa, donde no hay casi nadie, o están muy separados unos de otros, es absurdo llevar mascarilla. Pero claro, mientras la ley no lo permita, pues hay que asumir la ley. Se trata de un borrador del ministerio, que ahora va a pasar a las comunidades autónomas, pero que ya parece que recoge que bueno, solo el uso será obligatorio en las playas cuando se esté realizando un paseo, el típico paseo, y no haya distancia de seguridad, o sea, igual que el verano pasado, nos quedaríamos entonces. También, y los grupos, también estaría prohibido. Sí, siempre que no haya distancia de seguridad, sí. Claro, porque si tengo un tantico 6 amigos o 5 o 6 familiares a cerrar en un grupito en la playa, bajo de una sombrilla, o jugar las cartas bajo una sombrilla, estamos las mismas porque no hay ni 2 metros de distancia, por muy al aire libre que esté. Es decir, que hay siempre que mantener. Ahora, si una persona está tumbada con su pareja, con su esposa, con su hijo, que son convivientes al sol, y a más de 2 metros de distancia de otra pareja u otra familia que está a más de 2 metros, pues no habría problema ninguno. En fin, pero eso tiene que ser cuando lo apruebe, cuando esté ya aprobado por ley, ¿no? Pues eso es una última hora que también hemos visto en relación a la COVID. Y en el plano positivo, bueno, pues, como no, siempre nos referimos a la vacunación. Ayer, desde el Gobierno Central, ¿no?, el presidente del Gobierno hablaba de las previsiones en cuanto a la vacunación en nuestro país y apuntaba que, bueno, pues esas previsiones hablan del 70% de la población española que podría estar o debería estar vacunada para finales de agosto. En lo más inmediato, cabe destacar, por ejemplo, que ayer en Ubrique se iniciaba también la administración de la primera dosis de la vacuna a la población de entre 70 y 79 años en el punto de vacunación del antiguo mercado de abastos. Así que, bueno, pues importante noticia y hay que, desde luego, acelerar el ritmo. Sería importantísimo, vital. También importantísimo. Yo no estoy todavía en este tramo de edad y todavía no me toca, pero ya deseando que bajen el tramo de edad para que nos vacunemos. Por mucho que haya todavía dudas con la AstraZeneca, la trombosis y demás, hay que vacunarse porque los riesgos son mucho mayores si no te vacunas que si te vacunas. Así que, y después respecto al ritmo que está llevando la vacuna, todavía es lento, pero bien, una esperanza, una buena noticia, que parece ser que cuando el presidente del gobierno ha hecho estas manifestaciones es porque hay cierta garantía de que van a llegar a España el número suficiente de dosis. Porque una cosa es que uno quiera y otra que pueda. Es decir, yo quiero poner a lo mejor 30 millones de dosis o 50 millones de dosis de aquí a junio, a julio, a agosto, lo importante es que los laboratorios las suministren. Entonces, pues, una cosa es la otra. Esperemos que este deseo pues, se transforme en realidad y que los laboratorios cumplan con sus compromisos. En relación a las vacunas y sobre todo toda la desconfianza que se ha generado en muchos casos a nivel social sobre la vacuna de AstraZeneca, uno de los últimos titulares apunta que un responsable de la EMA confirma, la Agencia Europea, ¿no?, del Medicamento, confirma un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis. Sí, de hecho ha salido noticia en estos días de que parece ser que hay una cierta relación en la que se sospechaba ya entre las trombosis que han aparecido en algunas personas, aproximadamente uno cada millón o cada 800.000 personas vacunadas con AstraZeneca. Esto ha dado lugar a que muchas personas pues no quieran vacunarse con esta vacuna porque dicen que están asumiendo un riesgo por supuesto no quiere asumir ningún riesgo, aunque todas las vacunas, todos los medicamentos tienen cierto riesgo de algún tipo en algunas personas, pero en este caso puede ser un riesgo grave y no quieren asumirlo, aunque sea uno de cada millón. Y además hay personas que pueden tener problemas de plaquetas, problemas de coagulación, problemas de circulación, y entonces con mayor razón, yo que estoy tomando el Sintrón, yo que tuve una vez una hemorragia, un hematoma cerebral, yo que tuve una vez un embolio de la pierna, y entonces con esto a ver si vamos a tener remedio con la enfermedad. Y yo creo que era hoy miércoles, cuando se vaya a dar un informe más o menos completo sobre esta situación. Es complejo porque, ya digo, es una vacuna nueva, que todavía, aunque se han puesto muchos millones de dosis, todavía quedan algunas cosas quizás por saber. Por ejemplo, en este caso, que es raro, además, rápidamente, que es un caso de trombosis, de trastorno de la coagulación, claro, que ha sorprendido a todo el mundo. Y respecto a esto, Juan Carlos, me gustaría hacer un comentario respecto a esta vacuna y respecto a la otra de la vacuna. Eso es de la eficacia. Porque es que se escucha muchas veces, bueno, a lo mejor un decir, pero no sé si es que no se conoce exactamente. Ya me he puesto la vacuna, ya estoy vacunado. Bueno, a usted le han puesto una dosis de vacuna, pero el que esté esa dosis puesta no quiere decir que usted tenga ya defensa y que no vaya a padecer la enfermedad mañana mismo, dentro de una semana o dentro de dos semanas. Porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna AstraZeneca, la protección, dicho por el laboratorio, la protección comienza, que no está desarrollada completamente, hasta la tercera semana de haberte puesto el pinchazo. Es decir, que durante las tres primeras semanas no tienes defensa. Es decir, yo ya me he puesto la vacuna, yo ya más o menos estoy a partir ya de ahora. No, a partir de ahora usted le han puesto la inyección. Pero las primeras defensas, que no le permitió usted defensa completa, las primeras defensas aparecerán dentro de tres semanas. Y no estará completamente inmunizado hasta 15 días después de la segunda dosis. ¿Cómo? ¿Hasta que no le ponga el segundo pinchazo? No. Hasta que no hayan pasado 15 días después del segundo pinchazo. Dice, tanto tiempo. Es decir, que no por el hecho de pincharse ya está usted, con las defensas en su cuerpo. Entonces, eso es importante saberlo. Esto no es como, por ejemplo, una inyección de antibiótico. Que te pongo la inyección de antibiótico y al momento está haciendo gestos, prácticamente, a cuarto de hora, media hora. Y aquí necesita semanas para que empiece a hacer efecto. Pero no solamente la de AstraZeneca, es que, por ejemplo, la Pfizer, la vacuna Pfizer, que fue la primera que se puso y que a la semana hay que repetir la dosis, la está puesta en personas mayores, la inmunidad completa no llega hasta la segunda semana del segundo pinchazo. Es decir, que hasta que no te cueste, no ha pasado por lo menos una semana del segundo pinchazo de la Pfizer, de la que se le pone a personas mayores, no hay defensas suficientes garantizadas. Aunque ya hay alguna defensa a las 12 semanas, pero son pocas, pero no puede decir que está completamente inmunizado hasta que no ha pasado al menos una semana del segundo pinchazo de la Pfizer. Es decir, que estas cosas es bueno saberlas porque muchas veces da falsa confianza. Como cuando decíamos que el antígeno no te da antígeno, va a dar negativo y estoy bien. Bueno, ahora va bien, portador asintomático relativamente, porque hay un 50% que la persona asintomática es negativa, así que con falsas seguridades que por eso te recomienda seguir con todas las medidas de prevención, aunque te hayan puesto la vacuna, porque la puedes pillar hasta que no te ponga la segunda dosis y haya pasado un tiempo. Parece, ¿no?, que también los estudios indican que una vez puesta la primera dosis, digo por, hombre, que tranquilizar un poco, parece que una vez puesta la primera dosis, que hayan pasado varias semanas, sí que en caso de ser contagiado, parece, ¿no?, que la gravedad de la enfermedad sería, no sería tan importante, ¿no? Esto parece, ¿no? Pero de todas formas, bueno, sí, digo por tranquilizar un poco, pero que está claro, no se puede relajar la persona y hay que, hasta que no esté completamente inmunizada, y una vez inmunizado igualmente tampoco se puede bajar la guardia. Exactamente, porque además lo avisan claramente. Por ejemplo, las que mayor eficacia han demostrado ahora en total son las Pfizer y la Moderna, que aproximadamente del 95%. Es decir, que no es 100%, que de cada 100 personas hay 5, de cada 100 hay 5, en que la vacuna, en fin, no da todo el efecto que se prevé. Lo que sí es tener presente de que pasada, por ejemplo, la AstraZeneca, pero la demás, pasada 12 semanas, comienzan a haber ya defensas. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Que puede que a lo mejor, a la que tenga ya alguna defensa, pues puede que si pilla el COVID, que si pilla el microbio, pues no te dé el cuadro grave. No tengas que ingresar en el hospital o no tengas que ingresar en la UBI, o me ingresa. Pero lo que no puede crear esa seguridad es decir, estas vacunas no sirven para nada porque es que resulta de que, o bueno, falta seguridad o desecharla, ¿no? Porque fulanito se vacunó hace una semana y ha pillado el COVID. Bueno, y se ha muerto, por ejemplo. Claro, es que todavía no da tiempo, lo hemos avisado, que hasta que no pasan dos o tres semanas no comienza a aparecer anticuerpo. Es decir, que esto es como el trigo, ya lo hemos dicho. Si usted siembra el trigo, un granito de trigo en una maceta o en el campo, mañana voy a recoger el trigo, lo voy a cegar. Oye usted, el que ha sembrado el trigo. Pero el trigo, en que salga la mata y madure el grano, tardando 3 meses. Pues esto es igual. Usted ha sembrado la vacuna, pero de aquí a que le haga efecto, tardan 2 o 3 semanas a empezar a salir la matita. Que ya está ahí la matita. Y a lo mejor, si coge la enfermedad, la coge leve, pero que la puede pillar. Y no es que falle la vacuna. Es que necesita su tiempo. Así que es una gran alegría tener la vacuna, pero hay que tener presente cuáles son las indicaciones, cuál es el efecto que hace y que hay que tener las precauciones. Que no bajar la guardia, no con eso, quitarse la mascarilla, porque ya a mí yo no lo voy a pillar, yo ya no hace falta que tenga tantas medidas. No. Así que hasta que no lo digan la autoridad sanitaria, en este caso su médico de cabecera, de que ya ha pasado el tiempo suficiente para ser inmunizado, y así todo, después igual, hay que seguir con mascarilla, porque también no se sabe exactamente cuánto podemos nosotros contagiar a otro, aunque estemos vacunados nosotros. Nosotros no pillaremos la enfermedad porque ya ha pasado el tiempo, pero todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo o cuánto tipo de contagiosidad tenemos nosotros hacia los demás. Pues a colación, ¿no?, de las vacunas, surgen varias preguntas que nos envían los oyentes. Por ejemplo, Antonio dice, un oyente, ¿cómo han empezado a vacunar a los 70, desde los 70 a 79 años, si todavía a los 80 en adelante no nos han vacunado a todos? Como por ejemplo dice en su caso, o sea, tiene más de 80 años y todavía no le han vacunado, que cómo es que han comenzado ya de 70 a 79. Sí, en esto, no sé este caso particular, en esto hay que decir un par de cosas. Una de ellas, hay un problema en que hay personas que, por ejemplo, tenían un teléfono fijo en su casa y lo han cambiado por el móvil. O tenían un móvil y han cambiado de número y no lo han comunicado al centro de salud. Entonces, no le pueden comunicar, no le pueden llamar por teléfono, porque el teléfono que tienen allí en el centro de salud no lo han cambiado y entonces, aunque le llamen, no lo van a coger porque ya ese teléfono no existe. Entonces se recomienda a toda aquella persona que haya cambiado su teléfono fijo de uno móvil o haya cambiado el número de teléfono por cualquier motivo, que lo comunique al centro de salud. Si no, el centro de salud ni sanidad lo sabe, porque no tiene por qué saberlo. La compañía telefónica, o la compañía, no le comunica a sanidad que hay que tiene un teléfono nuevo. Esa es omisión de que la persona. Puede ser esta una de las causas. Que es normalmente la más frecuente. De todos modos, están diciendo a la autoridad sanitaria que si alguna persona que tenga más de 80 años no ha recibido, por el motivo que sea, esta comunicación, que se ponga en contacto con el centro de salud correspondiente y se lo diga: mire usted, yo no he recibido el aviso para la vacuna. Y entonces comprobarán los datos, si está todo correcto, y ya le darán la cita. No hay problema. Pues además informamos al respecto, ¿no?, de un anuncio que hacía la propia delegación de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz la pasada semana. Apuntaba esto mismo, ¿no?, que esas personas mayores de 80 años que todavía estén pendientes de vacunar contra la COVID, que se pongan en contacto con su centro de salud de referencia. Así que aquí en Ubrique, aquellas personas mayores de 80 años que todavía no hayan sido vacunadas, que contacten con el centro de salud para que se le cite lo antes posible, como tú decías. Efectivamente, muchas veces un problema que esto me olvida, a mí no se me puede ocurrir, que me he cambiado de móvil y no se me ocurre que es que la administración, tanto en Hacienda como en el centro de salud, como en los bancos, ellos no tienen por qué saber que yo me he cambiado de teléfono, nadie se lo ha comunicado. Así que si me tienen que comunicar algo, pues no lo van a poder hacer. Así que cada vez que cambiemos de fijo a móvil, pues ahí, o de fin, o entre móviles, que cambiemos el número de teléfono, hay que comunicarlo a todas aquellas entidades, no solamente a los amigos, sino a aquellas otras entidades con las que tengamos interés en que nos comuniquen toda aquella información que sea relevante para nosotros. Bueno, pues otro oyente, una oyente en este caso, nos dice que fue llamada a última hora el lunes, este pasado lunes, para vacunarse con 63 años. En ese momento no pudo acudir a la cita por encontrarse fuera de la localidad y pregunta: ¿dónde puedo llamar para conocer si han reprogramado la vacunación, ya que está interesada en vacunarse, si hay algún teléfono operativo? Bueno, yo exactamente no sé si ahí han puesto algún teléfono especial para ello. Yo personalmente lo que haría es llamar a mi centro de salud, aquí en este caso Ubrique, y diría: mire usted, me ha pasado esto, yo no estaba en casa, o recibido un mensaje no visto. Yo hay personas, yo por ejemplo, yo a lo mejor el teléfono móvil lo tengo aquí, y si veo una cosa, un mensaje, lo veo ahora, pero a lo mejor me tiro horas y horas que no cojo el teléfono móvil. Yo tampoco voy a ser esclavo del móvil, ¿no? Sí, a no ser que esté esperando algún comunicado. Y entonces mire usted, por el motivo que sea, o estaba cargando lo que sea, no es este. Y quería saber si tengo que comunicarlo en el centro de salud o hay un teléfono especial para ello. Ellos dirán: pues mire, que yo mismo le cojo el dato o llame usted a este teléfono. Así que yo llamaría al centro de salud. Y por otra parte, una oyente dice que es alérgica a la, y vamos a ver si a ti te suena, porque nos lo has deletreado así, perizolotona. No sé si te suena, si podría vacunarse, que es alérgica, bueno, pues a ello. Ese nombre no me suena, pero da igual. La vacuna lleva muchos componentes. Es decir, la vacuna a lo mejor es una molécula de una sustancia, pero después lleva otra, que son para conservarla, para que no dé reacción con otra, en fin, muchas cosas, antioxidantes, en fin, muchas cosas. Y entonces, pues, además, variando de una vacuna a otra. Pero los enfermeros, las personas que están pidiendo las vacunas, saben la composición, porque tienen allí delante una lista, un papelito con todos los componentes de la vacuna. Y entonces, si una persona es alérgica a algo, por ejemplo, en este caso, esta sustancia, que me dice, y que mucho, yo soy alérgico a esto, a la propilenglicol, por ejemplo. El enfermero mira y dice: esto no está en la lista, puede usted vacunarse, en principio se puede vacunar, porque no está en la lista de la sustancia que lleva ese medicamento. Es decir, a usted alérgica, puede ser alérgica a una sustancia que usted no sepa, pero eso no, nadie lo sabe hasta que no se la ponga. Por eso se recomienda que cuando se pone la vacuna, durante 15 minutos estén por allí cerca, por si les da reacción, y usted no sabía que era alérgica a esa sustancia, porque están allí los sanitarios que tienen allí la medicación para cualquier tipo de efectos secundarios que pueda surgir en el momento. Así que no hay problema. Que hay una lista, y además es que cada vacuna tiene diferentes componentes, y las que vengan a salir nuevos tendrán diferentes componentes. Así que eso no es problema, porque los enfermeros tienen la lista de la composición de la vacuna. Bueno, pues estamos viendo por aquí que acaban de actualizar los datos la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y apuntan 20 positivos más en nuestra localidad. 20 nuevos positivos. En cualquier caso, desde el prisma, desde la perspectiva positiva, la tasa es cierto que sigue bajando levemente, pero sigue bajando. Y bueno, pues insistimos en que lo que se toma como referencia lo recordamos, son los últimos 14 días. Ha habido hoy 20 nuevos positivos, pero ha habido más casos que han quedado fuera ya de esos 14 días y, por tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días ya decimos que sigue bajando levemente, pero ya estamos por debajo de la barrera de 2.000. La tasa ahora mismo es de 1.909,1 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que dar ese dato, Antonio, 20 nuevos positivos, ayer fueron 7, y en los días anteriores la verdad es que la media, haciendo una media, eran entre 35 y 40 casos casi diarios, si hacemos la media, así que 20 positivos son muchos, pero parece, ¿no?, habrá que seguir viendo si esto se va estabilizando, ¿no? Sí, lo lógico es que ya llevamos varios días de confinamiento, entre comillas, porque aunque el confinamiento no fuera obligatorio o oficial, la semana pasada, pero ya muchas personas, con los primeros datos que se tuvieron antes de que se reuniera el comité, pues ya tomaron su medida de casi autoconfinamiento, ¿no? Saliendo a pasear, saliendo lo mínimo y evitando las reuniones sociales. Es decir, ya aquí nos dice que llevamos ya más tiempo desde que la autoridad sanitaria obligaron. Así que es lógico que vaya bajando y esperemos que siga bajando. También hay que tener presente que la tasa en un principio fue muy alta, o ha sido muy alta, porque había muchos casos ocultos que salieron todos de golpe. Porque los 40 casos que salieron el primer día, ese era la punta del iceberg. Claro, ¿verdad? después otro día fueron, claro, 38, otro día fueron, claro, 72, creo, sí, de hecho. Claro, es que había ahí una bolsa que no, iban varias bolsas que no se habían detectado y fueron saliendo, y claro, esas bolsas que salieron ya hace tiempo, también va pasando los 10 días de confinamiento y a los 10 días, ¿sí?, de aislamiento que tienen que tener, y pues ya va saliendo del caso de los 14 días, ¿no? O los 14 días. Exacto. Así que cada vez fueron muchas cifras grandes al principio y muchas cifras grandes que tienen que salir de golpe también. Hoy, por ejemplo, lo que ha ocurrido es eso, ¿no?, que hay 20 nuevos positivos, pero han salido de ese periodo de 14 días, han salido 38 positivos. Haciendo las cuentas. Claro, después de los primeros. Han salido 38. Y hay nuevos 20 nuevos. Sí. Con lo que el número en los últimos 14 días, el número de personas que todavía se mantienen en los últimos 14 días, de 317 positivos. Esa cantidad es menos que ayer y por eso baja la tasa de incidencia. Claro, esos son los casos positivos y diagnosticados con pruebas. Y habrá casos por ahí que dicen, no están diagnosticados, que están en sorpresa y están asintomáticos, por ejemplo, y a eso hay que sumar las personas que son contactos estrechos, porque son conviventes y que están aislados también. Es decir, hay 300 personas aisladas y después habrá en cuarentena un poquito diferente de aislamiento de la persona que ha dado positivo, tiene que estar enterrado en una habitación, prácticamente, como si estuviera en una cárcel, en una celda, no puede salir más que para ir al baño, o para ir, no contestar con nadie, mientras que el que está en cuarentena es que no puede salir de su casa. Y hombre, pues siempre con medidas de protección con los que están allí. Pues si esos 300 y pico que están aislados en una habitación, le sumamos los que están en cuarentena, hay una gran cantidad de ciudadanos de Uriquet que en fin, se lo están pasando encerrado bastante mal, ¿eh? Aparte de un síndrome asintomático, lo malo son las personas que están con síntomas o están ingresadas, ¿no? Ese es el gran problema que tiene la COVID, porque están ingresados, que lo están pasando, el aislamiento es bastante más severo. Seguimos con más preguntas, Antonio. Una mujer con 80 años nos acaba de llamar, dice que tiene la vacuna puesta desde el día 30 de marzo, desde la pasada semana, y hoy nos cuenta que se encuentra mal y se ha tomado la temperatura y tiene 37 de temperatura y además se encuentra como resfriada. Y pregunta si eso es normal. Normalmente puede dar síntomas, la vacuna puede dar algunos síntomas, pero son leves en general. Fiebre un día durante un día o dos, dolor en el hombro, algunas molestias musculares, pero ya lleva una semana. Es decir, el que se haya puesto la vacuna no quiere decir que no pueda coger la enfermedad, ¿eh? Es lo que hemos comentado antes, usted se puso la vacuna hace 7 días u 8 días, pero a lo mejor, pues, por ahí dice, bueno, pero yo ya estoy vacunado, no, usted se puso la dosis, pero usted puede tener la infección, puede coger el virus como otra persona cualquiera y coger la enfermedad, porque todavía no tiene defensas. Hemos dicho que las defensas no empiezan a aparecer hasta las 2 o 3 semanas de haberse la puesto, y aparecen poco a poco. Y que hasta que no, y como esta persona tiene 60 años, se habrá puesto seguramente la Pfizer, la Moderna. Y entonces usted no está totalmente inmunizada hasta que no ha pasado una semana después del segundo pinchazo. Entonces, mi opinión, yo llamaría a mi médico de familia, al que dice al número del COVID, y le plantearía este tema, para que ya analicen su historial clínico y ya sigan viendo la evolución. Yo llamaría. Además, no es lo mismo, no digo por la edad, ¿no? Una persona joven que tenga 37 de fiebre o sensación de resfriado, a que, bueno, pues una persona con 80 años, pues por si acaso, como nos indica, ¿no? Por tanto, que llame a su médico y lo pregunte, ¿verdad? Sí, y bueno, hay un presente, por ejemplo, este lunes pasado, hace un par de días, me llamó una amiga y me dijo: mira, Antonio, yo me tengo esto, no sé qué, no sé cuánto, y tengo este problema. Bueno, el problema es muy sencillo. Era una persona que tenía problemas de plaquetas, de la circulación, y le habían llamado para ponerse la vacuna de AstraZeneca. Como había problemas de trombosis, no sabía si ponérsela o no, aunque esto era un caso de 1 millón, pero ella estaba bien. Y que si yo estoy bien ahora, yo tengo, aunque tenga, haya tenido yo antecedentes de trombosis, de plaquetas, pero yo físicamente me encuentro bien. A veces me pongo la vacuna y estoy yo de riesgo, ¿no? Y este tipo de vacuna no la puedo poner, porque yo tengo 70 años por ahí. ¿Y qué hago? Digo, bueno, ¿y qué te ha dicho tu médico? Dice, es que no me da el número hasta el día 19. Digo, ¿cómo? ¿Hasta el día 19? Claro, yo estoy hasta, y como yo te dice, no puedo preguntarle. Porque claro, no puedo contestar. Entonces, muchas veces es difícil de contestar, es decir, por el problema que sea, porque hay mucha demora, yo qué sé. Que en caso de que no pueda contactar con su médico, yo le recomendaría a esta señora. Bueno, pero es que aunque tenga 30 años, haya puesto la vacuna porque, en fin, porque sea de riesgo, lo que sea, que la vacuna no exime, si un pinchazo de la vacuna no exime o no te protege del COVID hasta que no ha pasado su tiempo reglamentario. Es decir, que puede coger el COVID porque todavía no tiene defensa. Así que yo llamaría al número del COVID. Es decir, que nos quitamos de día, ¿eh? Así que yo no esperaría otra cosa. Pues por si acaso, por tanto, se recomienda esa llamada. Una oyente empadronada en Ubrique, Antonio, pero registrada en salud en el puerto de Santa María, te pregunta dónde tiene a su médico de cabecera. ¿Desde dónde la llamarían para vacunarse? Ya decimos, empadronada en Ubrique, pero su médico de cabecera en el puerto de Santa María. Así que, ¿desde dónde la tendrían que llamar para vacunarse? Yo creo que la llamarían desde el teléfono que ella dio, y entonces le dirían que tiene que ir a tal sitio a vacunarse. Si ella, supongo que donde está, en la dirección que tiene, en el, porque yo creo que no toman el padrón, creo que toman la dirección que tienen en Sofía, en su historia clínica. Sí, ya de ese aspecto, pero la opinión que yo tengo es que todos los datos que tiene en sanidad son los que aparecen en su historia clínica. Porque yo me puedo cambiar de domicilio, que digo yo, mañana, porque me voy a vivir a Sevilla, o me voy a vivir a Málaga, o a donde sea, y si yo no lo comunico en el centro de salud no lo sabe. Que es lo que me ha pasado alguna vez con esto del COVID, que han dado positivo en una localidad, pero digo, por ejemplo, en Bacalena, en Benocaz, un caso positivo, y no. Es que simplemente que esa persona tenía domicilio en Benocá, pero ahora vive en Almería, y donde está viviendo y tiene el caso en Almería. Pero si no cambia los domicilios ni cambia los teléfonos, sanidad no tiene por qué saberlo. El padrón, además, se puede solicitar en cualquier momento y te puedes cambiar, y eso no tiene por qué saberlo la administración sanitaria, ¿no? Entonces, claro, el dato con que cuenta la consejería es donde tiene su médico, y por tanto, digo, como tú explicas, ¿no?, lo más factible es que sea desde el puerto de Santa María, de donde la llamen, ¿no? Claro, donde tenga ya el domicilio puesto en su historia clínica. Bueno, pues todo esto en torno a las preguntas que nos llegaban desde por parte de los oyentes. Antes de finalizar, Antonio, por ejemplo, decíamos hoy Día Mundial de la Salud, este 7 de abril, y el próximo día 11, el Día Mundial del Parkinson también. Sí, el Día Mundial de la Salud, como hemos comentado antes, es un día para reflexionar. Es un día para reflexionar porque hay una disparidad en, lo, en el, la accesibilidad, en poder disfrutar de los servicios de salud enorme, no ya no diferentes países o entre diferentes continentes, entre los países de África o de América del Sur o de Asia, sino hasta dentro del mismo continente. Por ejemplo, en Europa hay países más ricos, países más pobres, pero es que hasta los mismos, en las mismas naciones, en España mismo. En España mismo ahí hemos visto bolsas de pobreza enormes, personas que tienen que ir a recoger comida a centros de cáritas o de protección social, porque con el COVID o en otras circunstancias lo están pasando muy mal y no tienen dinero ni para comida ni, pero es que el problema que se plantea hasta que todo esto repercute en la salud mental, por ejemplo, con el COVID es un problema enorme, pero es que la salud física, los controles, hemos comentado ya en ocasiones que para ir a, por ejemplo, a un especialista te están dando unas demoras enormes, que antes las había, pero ahora con la COVID mucho más. ¿Qué significa? Que el que tiene dinero puede ir al médico privado y lo tienen rápido. Pero el que pobre está en un ERTE, está parado, o tiene, en fin, que no le pueden, ahora menos que nunca, porque está la situación económica fatal, se tiene que esperar a la salud pública, a la sanidad pública, con grandes demoras. Pero no solamente en los especialistas, sino hasta en la especialidad de medicina familiar, hasta tu médico de familia, tu médico de cabecera, grandes demoras. Pero si tiene dinero, va privadamente y también es rápido. Entonces, ya digo, hasta los mismos países. Pues fijémonos, por ejemplo, en África, que en donde simplemente un pozo para agua, que vale 1.700 euros, pues no tienen dinero para hacer pozos para las aldeas en muchos sitios. Y ellos suponen beber agua contaminada, no tener agua para el aseo, no tener agua para alimentos suficientes. Es decir, que y todo esto repercute en la salud. Entonces la mortalidad, ¿no? Bueno, es que no tienen muchas veces ni dinero para la vacuna. El problema de la vacuna contra la COVID es que hay países que apenas tienen vacuna porque no pueden encontrarse la vacuna contra COVID. Entonces este año la igualdad entre la salud es uno de los lemas, es el lema que realmente ha sacado en este caso la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Porque es un drama la situación que se encuentran muchos países, muchas personas, perdón, millones de personas. Así que este es el tema que hemos traído hoy, porque yo creo que es un día muy importante. Día 7 de abril, Día Mundial de la Salud, construir un mundo más justo y saludable. Este es el lema, construir un mundo más justo y más saludable. Y esto, como decías, así viene más a colación que nunca con el tema de las vacunas. En el primer mundo nos estamos preocupando de que van llegando muy lentas, en el tercer mundo no ha llegado ni siquiera en muchos países ni una sola vacuna, y esto es un problema para ellos, esto es de solidaridad evidentemente, no a nivel mundial, pero no es que sea solo un problema para ellos, es que es un problema para el resto del planeta, digo, viéndolo un poco de forma incluso egoísta, porque si el virus se queda en esos países, va a ir mutando incluso en esos países y por tanto después puede volver mutado al resto del planeta. Así que más nos vale por solidaridad, pero también incluso por egoísmo de los propios países del primer mundo. Y un pequeño apunte, esta mañana preparando el tema, viendo las noticias, saqué, llevo en internet, cuánto costaba un pozo, hacer un pozo en un país de estos que están con problemas de agua, que no tienen agua en su aldea, o tienen que tomar agua contaminada para antes de escasez. Un pozo ronda perforado de unos 100 metros de profundidad, ronda aproximadamente los 1.700 euros de media, 1.700 euros. Pues bien, también estoy viendo, por ejemplo, cuánto cuesta un portaaviones, bueno, el nombre de estos que hacen ahora con nuestro Estados Unidos. El último avión costó 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, una cantidad que equivale a 11.000 millones de euros, 11.000 millones de euros. Que es una cifra tan fabulosa, dice, bueno, eso puesto a hacer, dice, mira, pues este portaaviones, por ejemplo, ya lo vamos a hacer. Un portaaviones, que hay montones de portaaviones, montones de barcos, montones de aviones de guerra, en fin, todas esas cosas. No, simplemente, mira, un portaaviones. Pues con un solo portaaviones de este tipo, habría para hacer 760.000 pozos. 760.000 pozos. Y si eso cuánto es, 700.000, ¿no? Pero pues, esto es una cantidad de pozos. Pues con esto se quitaría el problema del agua seguramente en todo el mundo durante, yo qué sé, y en este mundo y en el otro, y en el planeta Marte también, ¿no? Así que simplemente con un portaaviones. Y al quitar esto, se quitarían muchas enfermedades, se quitaría muchas guerras, se quitaría muchos problemas que ahora se origina todas estas catástrofes, simplemente con esto. Sin decir, por ejemplo, cualquier bombazo que están pegando todos los días en Siria, en Afganistán, pues con esto harían montones de pozos en todos estos países, o montarían escuelas, o fabricarían vacunas contra la tuberculosis o antibióticos. Sí que solución hay. Lo que pasa que, en fin, esto parece que es un tema muy complejo, aunque nosotros lo veamos tan simple, pero yo no sé el problema que tiene de que varios países se reúnan y digan, mira, que no vamos a poner de acuerdo y que ninguno va a hacer durante este año un barquito de guerra nada más. Cada uno, es decir, que sigue haciendo barco, pero un barquito de guerra de este año, cada uno va a dejar de hacerlo y va a dedicar a, yo digo, a llevar agua, porque habiendo agua hay alimento. Uh-huh. Y habiendo alimento hay salud. Es decir, es una cosa así muy simplista, pero es que está ahí. Sí. Es una paradoja, está claro, una paradoja que busquemos agua en Marte cuando no buscamos agua para nuestros, para los seres humanos, ¿no? En África o en numerosos lugares donde no tienen agua y sin embargo, bueno, pues hay inversiones para otro tipo de cosas antes, vamos. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto 16 minutos sobre la una del mediodía. Recordando, bueno, pues ese dato que apuntamos durante este espacio de la Escuela de Salud, se han actualizado los datos en torno a incidencia de la COVID, 20 nuevos positivos en el caso de nuestra localidad, aunque la tasa de incidencia baja hasta 1.909 casos por cada 100.000 habitantes. Antonio, nos quedamos en este punto, regresamos el próximo miércoles, no sé si algo más que, sobre todo incidir, ¿verdad?, que esto, bueno, pues el intentar frenar los contagios nos va a llevar días, nos va a llevar semanas, así que hay que continuar con mucha paciencia y siendo muy escrupulosos, ¿no? Sí, y simplemente decir, recordarlo, porque nunca sabemos que cada vez que nos reunamos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros amigos, hace posible no reunirnos, si no son convivientes, pero si nos vamos a reunir por cualquier motivo y a tomar un café o a tomar una cerveza en su casa, lo que sea, digo, hacer posible ahora mismo, no es el momento, bajarnos la mascarilla, tomar un bochito de café y subirnosla inmediatamente. Igual comer, meternos el bocado a la boca y subirnos la mascarilla y seguir hablando, porque si tenemos la mascarilla bajada, dice, ¿qué estoy comiendo? Sí, mire usted, pero se tira media hora comiendo o se tira una hora charlando la sobremesa y está echando salida. Así que cada vez que volvamos nos volvemos a subir. Y cada vez que esperamos volver, pues la bajamos y después la volvemos a subir. No hay otra, es que es engorroso, pero es así, porque si no es una falta de seguridad y de esto pues no vamos a salir. Así que una cosa muy sencilla, que cuesta trabajo acordarte, pero sí, que es así. Y cuando estemos en un sotelio, pues sí, la distancia es complicada porque son sentimientos muy profundos, pero en un sotelio, en el cementerio o algo así, cualquier tipo de este tipo de reuniones, hacer posible, pues, mandarle pésame por teléfono, la menos reuniones posible y distancia de seguridad. Es que no hay otro. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Lo dicho, Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.